cantando el himno 228. Cristo me ayuda. Amén. Bien, agradecemos al Señor estar en su casa una vez más. En este día jueves, hay una misericordia del Señor permitirnos llegar haciendo tanto frío, hermano. Pero gracias al Señor que somos vencedores y hemos podido llegar. Bien, vamos a pasar a orar. Que Dios dirija este servicio, hermano. Que el Señor esté con nosotros. Y lo que hagamos hoy día sea bajo la dirección de su Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Padre bueno, por esta misericordia de estar hoy día en tu casa. Padre Santo, queremos pedirte que nos perdones nuestros pecados y faltas, que nos limpies, Padre amado, con la preciosa sangre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Que esa virtud de la sangre preciosa nos blanquee, Señor, y pueda sacar todo el pecado y maldad de nuestra vida. Padre, permítenos presentarnos delante de ti. Acepto, Señor, para que tú, Dios mío, nos permitas hoy día estar en tu casa y sentarnos a la mesa, alimentarnos del pan que tú has provisto para hoy día para con nosotros, Señor. Padre, danos gracias, Señor. Guarda a los hermanos que están en sus casas por diferentes motivos, motivos de salud, tal vez por trabajo no han podido llegar tampoco. Pero los que estamos aquí hoy día, queremos, Señor, que tú toques nuestras vidas. Queremos hacer fiesta contigo, Señor. Tú prometiste que donde hay dos o tres, ahí estás en medio. Y nosotros estamos creyendo esa promesa. Padre, ponnos en comunión. Danos gracias, Dios mío, para desempeñarnos hoy día. Que tu Espíritu Santo nos mueva, nos inspire, nos use para tu gloria. Y que tú seas el protagonista de este servicio, Señor. Padre, levántanos, revestido de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hijos. Vamos a seguir cantando al Señor. Aleluya. Bien. 288 son verdades reveladas. ¿Sí? No hay más que hoy. siempre. Que el Señor me bendiga. Que Dios nos guarde en su misericordia. Bien, hemos llegado a la casa del Señor. Y lo importante, hijo querido, es que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Mi esposita nos manda saludos. Está un poquito complicada de salud en cuanto a la gripe. Yo no le pedí, ¿no es cierto?, expresamente que se quede acostadita para cuidarse, ¿no es cierto?, y poder hacer todas las cosas que hay que hacer, pues, hijo. Que fuera prudente. Así que accedió a mi esposa, no quería porque a ella le gusta estar en la casa del Señor. Pero bueno, Dios, ¿no es cierto?, también nos manda a cuidar nuestra vida. Bendito el Señor. Ya que estamos en la casa del Señor, vamos a aprovechar los minutos, hermano. Los poquitos minutos que vamos a estar aquí los vamos a aprovechar adorando al Señor. ¿Entiendes? Porque a eso hemos venido. Sea que cantemos, sea que escuchemos la palabra, lo que hagamos, que nuestro espíritu pueda elevarse para adorar a aquel que se lo merece, hermano. Que es el Señor, porque ha hecho tantas misericordias con nosotros. Bendito es su nombre. Bien, vamos entonces, hermano querido, a... Bueno, los avisos, ¿no es cierto? A ver si que me alcanza el libro, hermano Eneo. A ver si lo leemos de aquí mismo. Bueno, los damos de memoria. Pero más sería una petición de oraciones. Yo quiero leerla. ¿Puedo leer los términos? ¿Cómo está el día? Aquí estamos a 26. ¿Cómo está la busca? Y una linda palabra. Bien, mientras hermano querido se busca ahí el libro, va a seguir en ese, vamos a pasar a buscar la palabra del Señor. Amén. Vamos a buscar, hermano querido, la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, hermano, verso 29 al 32. Efesios capítulo 4, verso 29 al 32. La nueva vida en Cristo. Búsquela con calma, hermano. Bien. Si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones, hermano querido. Y la vamos a dejar ahí mientras tanto, ¿no es cierto? Como que se cocina el pan. Vamos a pasar a cantar como coro. Amén. Ya, nuestra hermana Inés va a leer los avisos. Que Dios le rodee y gracias. Lectura de los avisos para los trabajos de la semana en el Señor. Viernes, servicio de estudio bíblico en nuestro templo para todos nuestros hermanos profesores a las 20 horas. Predicación en el local de Quilimarí a las 17 horas, con la ayuda del Señor. Sábado, cadena de oración de nuestras hermanas Dorcas. Ustedes saben, mis hermanos, que tenemos nuestra cadena de oración, las hermanas Dorcas. Así que la que participa se pone ahí en el WhatsApp, se inscribe con nuestra pastora. Domingo, escuela dominical a las 10:30. En este servicio se enseña la palabra del Señor por clases separadas y es uno de los servicios más importantes. Y reunión general en nuestro templo en la noche a las 19 horas. Peticiones de oración, orar por nuestro pastor Juan Escobedo y nuestra pastora Marisol Campos y por toda la familia pastoral. Amén. Orar por nuestro obispo Daniel Valladares, por nuestra diaconisa, ¿cuál es el nombre de la diaconisa? Alicia Rodríguez. Por nuestra diaconisa Alicia Rodríguez. Orar por nuestro país, orar los unos por los otros y por todos los hermanos que se encuentran enfermos. Orar para que Dios envíe un avivamiento a nuestra iglesia. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de los avisos para esta semana. Amén. Amén. Amén. Bien, ahora sí, vamos a dejar el coro. Himno número 30. Maravilloso evento. Suena esta bella trompeta. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. desciende el fuego, pues. Amén. Bendito el Señor. Si el Señor no ha muerto, pues. El Señor está vivo. Amén. ¿Cómo no vamos a alabar al Cordero Santo? ¿Cómo no lo vamos a cantar? Gloria al que vive y se goza el Señor. Cuando le cantamos de corazón, se goza cuando hay gratitud en nuestros corazones por lo que Él ha hecho en nosotros. Bendito el Señor. Se goza Él porque estamos tratando de servirle y de agradarle, de hacer su voluntad, de apartarnos del pecado. Que Dios nos bendiga. Bien, vamos entonces a pasar a lo que es la exhortación de la palabra. Para los hermanos que recién están llegando o se están conectando, hemos leído Efesios capítulo 4, verso 29 al 32, y es un extracto del pasaje que se llama La Nueva Vida en Cristo. Que Dios me revista de su gracia. Vamos a sacar esta mascarillita y vamos a pedir al Señor que nos revista de gracia para poder hablar de su palabra, porque aquí nadie sabe, pues, hijo, más el Señor nomás. Él es el que tiene la gracia, la sabiduría, todo se lo merece al Señor, todo es de Él. Bendito el que vive para siempre. La nueva vida en Cristo, del verso 29 al 32. Bien, el Señor nos habla acerca de lo importante que es demostrar un cambio como cristiano. Este pasaje nos habla de la nueva vida en Cristo. Nos dice que el pasaje completo, porque solamente leímos un extracto, pero el pasaje completo nos habla de lo importante que es irse renovando en el espíritu de nuestra mente. O sea, que Dios, ya que el Señor Jesucristo ha hecho una vida en nosotros, ya que el Señor Jesucristo nos llamó y nos hizo nacer de nuevo, en el nuevo nacimiento, cuando le recibimos como nuestro Salvador, Él dice que nos cambió completamente de la cabeza, la planta y los pies. ¿Qué quiere decir? Que dio vida a nuestro espíritu, que regeneró nuestra alma completa, que renovó nuestros pensamientos y nuestro corazón. O sea, cuerpo, alma y espíritu nos cambió completamente. Nos convirtió a Él. O sea, ¿qué quiere decir que nos convirtamos? Que nosotros íbamos en otro rumbo, para otra parte, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Y cuando nos encontramos con el Señor, ahora vamos rumbo a la patria celestial, pues, hermano, donde está Cristo. Para allá vamos. Y no debemos sacar la mirada de aquel lugar. Significa entonces que somos nuevas criaturas. Ya no somos el viejo hombre ni la vieja mujer. ¿Me entiendes? ¿Cómo era el viejo hombre y la vieja mujer? No tenía la boca corrompida. No tenía los pensamientos corrompidos. No había maldad en sus ojos. No había, ¿no es cierto?, malos deseos en su carne. Esa era la vieja mujer, el viejo hombre. Cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos cambia. Y no quiere el Señor que ninguna palabra deshonesta, corrompida, salga de nuestra boca. No quiere que nada que sea una ofensa para el Espíritu Santo proceda de nuestra vida. Dice que no tenemos que contristar o entristecer al Espíritu Santo. Ah, mi pastor, entonces el Espíritu Santo se puede entristecer. Claro, si es la tercera persona de la Trinidad bendita. O la tercera persona de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que como persona, como Dios mismo, ¿no es cierto?, tiene sentimiento. Él nos anhela celosamente, nos guía, nos enseña. Es como un maestro, ¿ves? También nos guarda de pecar, nos va advirtiendo que tenemos que hacer lo bueno. Pero cuando uno se pone porfiado y quiere hacer su propia voluntad, entristece al Espíritu Santo, entristece al Señor porque quiere hacer lo que uno más quiere. El Señor le dice, por ejemplo, en la casa, anda a orar, y está viendo la comedia. Y el Señor le dice, anda a orar, y más encima se pone remolón y dice, sí, Señor, sí, ya voy a ir, ya, dice. Cuando tenemos que obedecer inmediatamente, pues, sí, deje de lado el mundo. Si le gusta tanto la comedia, en el momento en que Dios le llama a orar, vaya a orar. Está haciendo algo y se le debilita el espíritu. El Señor sabe que necesitamos oración y el cristiano a veces no se da ni cuenta. Entonces el Espíritu de Dios le va guiando y le va enseñando para que podamos también enfrentarnos a las cosas de este mundo. Hay tantas cosas en el mundo que el cristiano no se da cuenta. ¿Me entiende? El mundo está lleno de maldad, lleno de pecado. Y el diablo le tienta de una u otra manera para que caiga en maldad. Por ahí, ¿no es cierto?, le pone a alguien, ¿no es cierto?, que quiere discutir y va, ¿no es cierto?, y se pone a discutir y se pone a decir cosas y al final queda amarrado, ¿no es cierto?, y después no haya cómo pedir perdón, no haya cómo pedir disculpas. Uy, no sé para qué habré hablado, abrí mi boca, dice. ¿Y qué dice? Que antes es benigno, perdonándonos uno a otro, dice. Uy, me puse a discutir con el hermano y se enojó. Claro, porque tenemos que ser pacíficos. Si antes nos gustaba la pelea, nos gustaba remangarnos las mangas, ahora no. Ahora tenemos que aprender con el Señor a ser pacientes. ¿No ves que le dijo el Señor a sus discípulos? A Pedro sobre todo, hablando de los soldados romanos, que a veces, igual que una persona que tiene autoridad, los obligaba a hacer cosas y la persona no se podía resistir. Entonces les dijo, si alguien, ¿no es cierto?, te pide, oye, llévame esta carga una cuadra, un kilómetro, tú llevas las dos. Para que no tengas problemas. Y si alguien te pega en la mejilla, ponele la otra, vos, Pedro. No voy a sacar la cuchilla y lo voy a matar y hasta ahí no nos voy a llegar para la cárcel. No sirve como discípulo, ¿ves? Entonces hay tentaciones y tentaciones. Si antes éramos viejo hombre o vieja mujer, hoy día somos nueva criatura en Cristo. Y como tales, en nosotros tiene que estar los frutos del Espíritu. ¿Qué significa, mi pastor, los frutos del Espíritu? Dirá alguien por ahí. Significa que las cosas que vienen de Dios tienen que reflejarse en nosotros, hermano. Pucha, yo no siento en el mundo que era bueno para los combos, pero en el Evangelio ya no soy bueno para los combos. En el Evangelio me convierto al Señor y aquí soy pacífico y trato de conciliar, trato de conversar y no llegar nunca a la parte de las manos. Porque eso le gustaba a la carne, era peleadora, le gustaban los, como decían los antiguos, ¿no es cierto?, los aletazos. Dicho antiguo, hermano, hoy decimos los combos. Y ¿no es cierto?, y que le partía la guitarra en la cabeza, ¿no es cierto?, el que se portaba mal. No, aquí tenemos que ser pacientes con el Señor. Ser también misericordiosos. ¿Cómo éramos antes? Le pegábamos el hachazo al tiro, ¿no es cierto? No, ahora tenemos que ser misericordiosos. Comprender al hermano. No, que ese hermano es un borracho. Uy, yo lo vi, pasó a una cantina a tomarse una copa de vino. Bueno, pero ¿cómo no tiene misericordia de su hermano? Que es débil en la fe. ¿Por qué vamos, ¿no es cierto?, a ponerle, ¿no es cierto?, ahí una soga al cuello y ya tiene que ahorcarse, váyase en la iglesia, su borracho, su anda de hondo, ¿no es cierto?, a cigarro. No, misericordiosos. Porque dice que el cojo, el que tiene vicio, no se salga del camino. Siga viniendo y aquí el Señor le va a sanar. Pero el hermano que siente el olor del cigarro dice, no, si andaba viniendo, tenga misericordia ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es celoso. Póngale que aquel que no es misericordioso le cambie al Señor, ¿no es cierto?, el vicio que está allá en el hermano, se lo cambia a la persona que no tiene misericordia. Ahí lo quiero ver después. ¿Cómo va a lidiar con el vicio? Ese pobre hombre, esa pobre mujer que está con problemas, que está pidiéndole todos los días misericordia al Señor, necesita de nuestra comprensión. ¿Qué hace el nuevo hombre? En la nueva mujer es lleno de paciencia, de comprensión, de amor. ¿Saben? Es distinto como éramos antes. ¿Ah? Andábamos con el Señor fruncido y nadie nos podía decir nada porque saltábamos al tiro, ¿no es cierto?, como la rana. ¿Ah? Uy, que no me digan cosas porque yo me doy cuenta y respondo. Ay, Señor, el Señor nos sacó ese viejo hombre y esa vieja mujer. Hoy día, ¿no es cierto?, andamos contentos por la vida. Y si yo voy y empujo a alguien, voy y pido disculpas más encima. Y si alguien me empuja a mí, también he pedido disculpas. Esto parece para la risa, bueno. Cuando alguien le hace daño a uno, uno va a pedir perdón. Pero todo es por reconciliarse. Porque no haya ninguna atadura. Porque el Espíritu Santo no se sienta triste. Porque nuestro Dios esté contento con nosotros. Reconciliado, ¿ves?, con todas las personas. Así como Cristo nos ha reconciliado con nuestro Padre Celestial. Así que, ¿qué más tenemos que dejar? Tantas cosas, hermano. Mire, esto está bonito, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Ay, Señor, ayúdanos, Señor. Y maledicencia, o sea, ninguna grosería de la boca, ninguna gritería, ¿no es cierto? Que con enojo, mal genio, no, si yo soy de carácter fuerte, dice. A mí no me digan nada porque yo soy de carácter fuerte. Y yo me encima cuando respondo, pues digo, llego a ser hiriente, dice. Ningún amor, ninguna misericordia, viejo hombre, no se ha convertido nunca. Miren lo que dice. En cambio, la nueva mujer y el nuevo hombre en Cristo, uy, se que son amorosos. Hasta los niños se le pegan en las piernas, porque es amoroso, porque no es impaciente, porque no anda, ¿no es cierto?, con enojo ni con payotada. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos convierta el carácter para que seamos, ¿no es cierto?, de buen genio, no de mal genio. Que no andemos todo el tiempo enojados, sino que andemos contentos. Que Dios nos bendiga. Que nos ayude el Señor para que no seamos, ¿no es cierto?, aquí en la iglesia, uy, mostrándole los dientes a los hermanos, pero en la casa, ¿no es cierto?, con la familia, somos los perros guardianes. No, pues hermano, no. Usted me debe predicar a mí, ¿no es cierto? Pero póngale que yo en mi casa golpeé a mis hijos y con mi esposa atropeé el suelo. ¿Usted piensa que me acompañaré en la iglesia? No van a querer saber nunca el Evangelio. Porque si Dios cambia a las personas y son así de malo y malvado, entonces ¿para qué es el Evangelio? ¿No es cierto? Pero como el Señor, ¿no es cierto? Antes en el mundo a lo mejor éramos así, pero cuando somos nuevas criaturas en Cristo, somos amorosos con nuestros hijos, con nuestras esposas y nuestros esposos, con nuestra familia, los soportamos, los amamos, los queremos. Que Dios nos ayude, hermano. Si no, ¿cómo van a llegar al Evangelio, pues, hermano querido? ¿Se da cuenta? No, que yo soy de una sola línea. A mí no me vienen con cosas. A mí me le faltan el respeto al Señor y yo me paro al tiro. No, sea misericordioso. Si la gente del mundo, aunque sean familiares que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor, no saben de respeto por el Evangelio. Así que hay que soportarlos muchas veces porque no tienen ni idea de lo que es el Evangelio y lo que es el Señor. ¿Cómo no va a saber ellos, no es cierto, que el Señor ha hecho una obra grande en nuestra vida? Si no les mostramos con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Se da cuenta? No, dice, si yo a esos, ¿no es cierto?, que andan por allá, usted sabe, lo, doble cara. No los soporto, ¿sí? No los soporto. ¿Y cómo le vamos a predicar el Evangelio entonces? ¿Cómo le vamos a decir que Cristo puede cambiar? ¿Cómo le vamos a decir, ¿no es cierto?, a la gente? Imagínense el Señor, hermano. Le decía, ¿sabe lo que le decían al Señor? Amigos de borrachos y amigos de pecadores, porque los fariseos no se juntaban con prostitutas ni bebedores, no se juntaban, ¿no es cierto?, con nadie que cometiera pecado. Y el Señor, ¿no es cierto?, iba y se metió a la casa de Mateo, un cobrador de impuestos, un publicano, un hombre que no obedecía la ley de Dios, sino que trabajaba para los romanos, era impío delante del pueblo de Israel, y se fue a meter a la casa de Mateo, y ahí, ¿no es cierto?, disculpe la expresión, pero había mujeres de la vida, prostitutas, había ladrones, había drogadictos, ¿cómo me mató a los discípulos? Si en el tiempo también había droga. Por eso que la palabra de Dios prohíbe, ¿no es cierto?, hacer mal uso de la droga, porque en ese tiempo también había. Y el Señor iba y comía con ellos y conversaba con ellos y les predicaba el Evangelio. Y por eso le decían amigos de pecadores, bebedores y borrachos, maldicientes. Pero él no lo hacía, hermano. Él les predicaba el Evangelio. Y de hecho el mismo Mateo, que era, ¿no es cierto?, el que hacía las fiestas, siguió al Señor. Y fue uno de los apóstoles que escribió el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Imagínense, pero ¿por qué? ¿Por qué llegaron? Porque vieron el cambio que había en el Señor Jesucristo. No era como todos los demás. Había una santidad ahí, ¿me entiendes? Había un poder ahí, pero también había una simpatía. Atraía. No andaba apuntando con el dedo como los otros fariseos, sino que los recibía. Escuchaba y también esperaba que los demás le escucharan. Mire qué importante eso. Escuchaba a los demás. O sea, era acogedor. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Mire qué importante esta enseñanza. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que como nueva criatura en Cristo, tenemos que apartarnos de todo lo que es pecado y maldad. Sí. Tenemos que dejarnos, ¿cierto? Como le decía los malos pensamientos, los griteríos, los enojos, las palabras de grueso calibre, hermano. La grosería, el arrebato. No tiene que estar por nuestra boca, porque recuerde que dice la palabra de Dios que daremos cuenta de toda palabra ociosa. O sea, esas cosas no tienen que existir en nuestra vida. Pero mi pastor, es que no puedo dejar de decir grosería. Bueno, hubo un profeta que tenía la boca corrompida, la lengua corrompida, era grosero. No, mi pastor, sí, era grosero, ¿sabe quién era? Isaías. Era un hombre inmundo de labios. Y cuando el Señor le muestra la visión de estar en el reino de los cielos, ¡ay! Dice, me morí. No hay nadie que vea la gloria de Dios y siga vivo. Me morí. Y no, era una visión. Y dice que estaba escuchando y viendo la gloria del Señor. Cuando escucha, ¿no es cierto?, la voz de Dios. Se necesitaba predicar el Evangelio, decía la voz. ¿Y a quién irá por nosotros a predicar? ¿A quién enviaremos? Y el profeta Isaías, que todavía no era profeta, no, ya a la hora de decir yo, y de repente dice, ven aquí, dice yo quiero ir, pero mi boca, tengo la boca sucia así. Y el Señor le mandó un ángel con una tenaza, ¿me entiende? Y tenía un carbón ardiendo, y va volando allá, y le pone, ¿no es cierto?, abre la boca a Isaías y le mete el carbón y le quemó la boca, hermano. De ahí nunca más dijo grosería, nunca más dijo las palabras ofensiva ni obscena, porque el Señor le limpió la boca y lo mandó como profeta. Bendito el Señor. Así que mi pastor, el Señor tiene poder para limpiar la boca. Pues, claro que sí, pues. Tiene poder el Señor para limpiar nuestras vidas, para limpiar nuestra mente, para que no hayan pensamientos corrompidos, para limpiar nuestro corazón, para que nuestra vida, todo nuestro ser no desee las cosas de este mundo. Que Dios nos convierta por esta palabra. Que Dios, ¿no es cierto?, nos pegue ahí, ¿no es cierto?, justo en el clavo, y nos haga entender el día que tenemos que apartarnos de todas las cosas malas. Pero lo principal, dice, es que seamos benignos, o sea, buena gente con los demás, que seamos misericordiosos, que también seamos perdonadores. No, mi pastor, no me venga con eso, si yo, el que me la hace, me la paga. Ay, ¿la escuchaba así? ¿Ha escuchado así esa exclamación? No, mi pastor, che, que me la hace, me la paga mi pastor. Así que no haga ni tan mi pastor de hacerme algo. Oh, más encima el pastor le pone la fiesta. Bendito el Señor. O sea, todavía sigue con la misma ley antigua. ¿Ah? Ojo por ojo, diente por diente. Eso quiere decir que no le amaneció, como dice el hermano antiguo. No le amaneció el hermanito. Todavía no se convierte, la carne está viva. ¿Ah? Si alguien le pega, ¿no es cierto?, algo, responde. Pero acabamos de hablar que el Señor dijo, pone la otra mejilla. Si alguien, ¿no es cierto?, te da, pone. Ahora, usted me dice a mí, pero mi pastor, ¿usted es capaz de poner la otra mejilla? No, lo que se refiere no es que si alguien te pega una cachetada, te vaya a quedar así. Lo que se refiere es que no arme rencilla. ¿Me entiende? Si yo me voy a acercar a alguien, obviamente que voy a estar a la defensiva porque me puede golpear. Pero tampoco vende respondiendo, ay, mi pastor, y si alguien le hace daño a su familia, ahí sí. Usted aprende, hijo querido. Yo cuando ando con mi familia, conmigo pueden hacer lo que quieren, si quieren me ofenden, si quieren aceptarme un empujón, bueno. Pero no se metan, por favor, con mi esposa, con mis hijos, porque si alguien los toca, ahí van a ver, ¿no es cierto?, el juez. Porque Dios me ha mandado a defender a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Y otra cosa, ¿eh? Pero si van a hacer algo conmigo, si Dios me ayuda, pondré la otra mejilla. ¿Entiendes? Pero el núcleo familiar tiene que sentirse protegido por un padre protector. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Saco la pistola y lo agarro al balazo? No, pues también clamo al Señor. ¿Acaso no tiene poder el Señor para defender a esos hijos? Sí, ¿no es que el Señor lo dijo? Si yo puedo clamar, dijo, hasta 12 legiones de ángeles me manda el Señor. Y si usted clama, ¿no lo hará el Señor? Claro, pues, hermano, si para eso están. No es el que dice que los ángeles son espíritus ministradores que están para el servicio de los hijos del Señor. Así que cuando usted se sienta en peligro, tiene que hacer, claro, el Señor, mándame ángeles, Señor. ¿Lo hará el Señor? Por supuesto que sí, pues, hijo, si esto es por la fe. Es por la fe. Así que tenemos que estar confiados en el Señor. Él es el que nos protege, nos guarda y nos cuida. Bueno, hemos leído Efesios capítulo 4, verso 29 al 32. Es un extracto de la nueva vida en Cristo. Efesios 4, 29 al 32. Y tenemos nosotros, como seguimos con el tema, tenemos que tratar de, por todos los medios, demostrar que somos nueva criatura en Cristo. Que hemos cambiado. Hoy, si antes nos gustaba, ¿no es cierto?, estafar, no creo que quede ninguno de ellos. Ahora no, no queremos tomar lo ajeno ni robar nada. Porque el Señor ha hecho un cambio en nuestra vida. El que mataba ya no es asesino. No quiere quitarle la vida a nadie para no ofender a Dios. No tiene ganas de hacerlo. Porque el Señor lo sanó y lo transformó, lo cambió. Ese es el cambio que Cristo hace en nuestra vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. Es increíble esto, sí, pero Dios lo hace. Nos cambia. Por eso el ejemplo que yo siempre tomo, porque es muy bueno, porque también lo he escuchado. ¿No es cierto? Antes el borracho andaba en la calle, todo borracho, y de repente se tropezaba y amanecía en la cuneta ahí, ¿no es cierto? Todo sucio, todo mojado, hediondo, y se había tomado toda la plata de la familia. Pero cuando llega el Evangelio y Cristo hace la obra, todos los días domingo va con, de la mano con la esposa, con los niños, afeitadito, limpiecito, y más encima bien vestido, y va a la iglesia. Lo cambió el Señor. Ya no se toma, ¿no es cierto?, la plata de la familia en vino. Y aún así hay gente que no entiende y lo critica. Pero Dios hizo una obra grande en esa persona. Que Dios nos bendiga. Porque el único que puede cambiar nuestras vidas es el Señor. Que Dios nos ayude. Yo tuve un problema en mi juventud, para que usted sepa. Su pastor aquí, ¿no es cierto?, siendo jovencito, a los 16 años ya toda la población me conocía. Oiga, porque tenía, ¿no es cierto?, una boca. Ay, mejor no acordemos. Pero mi boca estaba corrompida y sucia. Y todo el mundo sabía quién era yo por la boca sucia y corrompida, por la... Oiga, serpientes, culebras, gatos y todo, era un poco para lo que salía. Pero el Señor hizo un cambio en mi vida. Y cuando el Señor cambia, transforma completamente. Amén. Limpia la lengua, limpia los ojos, limpia todo el cuerpo. A algunos les queda la cara así, testimonio, ¿no es cierto? Pero por dentro están transformados, cambiados, porque somos nuevos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Dejar todas las cosas del mundo. Ay, mi pastor, es que yo cuando escucho una música se me mueven solo los pies, mi pastor. Todavía no se ha convertido entonces la carne. Tenemos que pedirle al Señor, sácame el espíritu del baile, Señor, que me gusta. Si escucho la música, quiero puro bailar. Bueno, yo le agradezco al Señor que quitó ese espíritu de mí y ahora tengo menos ritmo que Obama, y hermano, no latino ni una. Gracias al Señor que no tengo ritmo, porque era muy bueno para el baile. Y el Señor me sacó el baile. Amén. Tengo menos frío que un zapato de gamuza, por lo menos, para bailar. No tengo ni frío, no me hago nada. El Señor me cambió. Amén. El Señor me cambió. Amén. Así como le cambió a usted. Amén. ¿Pero qué vamos a hacer ahora, mi pastor? ¿Vamos a ser como antes? No, ya no podemos ser como antes. No es que somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Ya nunca más tienen que vernos como antes. Al contrario, está cambiado. Está extraño, como que ya no es el mismo de antes. Oh, que está cambiado, hermana. No, ahora que va a la iglesia y una nueva persona. Antes, ¿no es cierto?, le gustaba al mercamorra, le gustaba, ¿no es cierto?, andar al pueblo reclamando. Ahora no, y se anda calladita. Ha cambiado, el Señor nos cambia. Que Dios nos ayude. No hagamos, ¿no es cierto?, como los hermanos que no toman en cuenta la palabra. Allá una vez, bueno, porque y digo yo, ¿por qué yo tenía que estar ahí? Para que veamos, ¿no es cierto?, dónde está el cambio y dónde no. Aquí, ¿no es cierto?, la hermana, aquí ya no está esa hermana. Aquí la hermana, ¡uy, una santa! ¡Amén, Señor! Calladita. Pero no me toca un día, hermano querido, allá en la municipalidad, voy llegando y una mujer que reclamaba, llegaba y armaba escándalo, y le faltan, y algunas groserías suaves, pero palabras más gruesas, más, no groserías, sino que como le dijera, pesadeces, disparáticos. Entonces, ay, dije yo, ¿quién será? No quise ni mirar quién será esa mujer que está ahí reclamando y haciendo escándalo. Cuando viene saliendo más afuera reclamando, ay, dije yo, escondí para allá antes que me dijera el hermanito Juan. Dije, y me escondí para allá y me fui. Dije, yo me la como, la hermana anda dejando tremenda embarrada, eso es de la iglesia. No ve que aquí usted dice, aquí nadie me conoce en Los Vilos. En Los Vilos todo el mundo sabe que usted es evangélico. Todo el mundo me conoce. Pues los chicos, como dicen en el mundo, infierno grande. Todo el mundo lo conoce. Porque andaba en las calles predicando, porque todo el mundo. Así que si usted, ¿no es cierto?, se porta mal, todo el mundo va a saber que el hermano de la iglesia tanto anda haciendo escándalo. Yo me quise morir, hermano. Me corrí, me prometió que ni me viera, hermano. Pero que Dios nos libre. Porque a veces, ¿no es cierto?, profesamos ser cristianos y seguimos igual que en el mundo. La vieja mujer, el viejo hombre toma fuerza y sigue otra vez, ¿no es cierto?, con sus maldades. Que Dios nos libre. ¿Y qué hacemos, mi pastor, entonces? Aquí terminamos. ¿Qué hacemos, mi pastor, entonces? Cuando se me asoma la vieja mujer, el viejo hombre, ¿qué hago entonces? Porque a veces pasa, se nos asoma. Quiere salir el mal genio. Quiere salir, ¿no es cierto?, el parado, ¿no es cierto?, la parada. Se le paran los pies. Le falta paciencia, quiere contestar. Quiere remangarse la manga. O tal vez por la otra parte. Se le revoluciona la hormona. ¿Qué hago, mi pastor? Pero si era tan lindo, mi pastor. Que Dios nos ayude. ¿Qué hacemos entonces? Y el apóstol Pablo le pasó, ¿no es cierto? Dijo, miserable de mí, veo en mi cuerpo que hay una ley, ¿no es cierto?, que es la ley del pecado. Y cuando hago lo que no quiero y hago el pecado, ya no soy yo, sino que el pecado que está en mí, muera en mí el pecado, la maldad. ¿Pero qué puedo hacer? Y él decía, gracias doy a Dios, a mi Dios, por Jesucristo. Porque solamente por nuestro Señor Jesucristo, por la cruz del Calvario, porque Él murió y resucitó, hoy día tenemos acceso a que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida y nos ayude a aplacar los deseos de la carne. Cuando vamos a cometer una falta y vamos a reclamar y vamos a decir un improperio, el Espíritu Santo marca aquello y se acelera el corazón y las pulsaciones del corazón y le está marcando, cuidado, vas a pecar, vas a cometer una falta, no caiga en la tentación. Y clama al Señor y dice, ten misericordia, Señor, guarda mi boca para que no vaya a decir nada. Y lo guarda el Señor. Es la única forma que el Señor nos ayude. Ahora, si nos dedicamos a orar más todavía, a consagrarnos, la carne al final se somete al Espíritu y ya no se asoma ni el viejo hombre ni nada, porque muere en el Señor. Que Dios nos ayude. Pero si andamos flojos de oración, se asoma la vieja mujer, se asoma el viejo hombre, que Dios nos ayude. Pero será así, mi pastor. Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, hermanos convertidos, hermanos que habían recibido al Señor, ¿qué le dice? Quítense, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Les habrá dicho porque a lo mejor se lo dijo por decir, no, porque supo de algunos hermanitos que andaban con problemas en la boca. Ay, Señor, supo que algunos hermanitos eran mal genio. Supo que algunos hermanitos, ¿no es cierto?, andaban con problemas. Andaban acogotando a los hermanos que le debían plata, no tenían misericordia. Andaban con enojo y con payotada y no perdonaban. El Señor le manda esta carta a los efesios para que se conviertan de verdad. Y ahora nos manda a nosotros para que nos convirtamos de verdad. ¿No ve que aquí podemos nosotros poner la cara de santo? Uy, tengo alas, me voy para el cielo. Los signos son parrieros. No, pero... ¿Y cómo somos en la casa? Que Dios nos ayude. Si en la soledad de nuestro hogar, en nuestra familia, ahí cambia la cosa. Hubo un predicador que dijo así. Dijo, si me invitan a escuchar a un predicador, lo primero que hago es preguntar cómo se porta en su casa. Si no maltrata a su esposa y a sus hijos y se porta bien en su hogar, ahí recién lo escucho. Porque si no, quiere decir que no ha recibido a Cristo todavía y no se ha convertido. Ay, Jesús, tenía toda la razón. No es que de repente llegamos al trabajo cansados, le pegamos una patada a la puerta y piscaba el control y nos sentamos y nos acostamos en la cama y acostamos y la vieja sirve el almuerzo. Y la mujer también viene del trabajo. Viene cansada también. Intentamos, ¿no es cierto?, que nos sirvan y, ay, Señor, que está hablando el pastor. Ay, que nos ayude el Señor. Hasta el perro se esconde porque llegó el mal genio. El gato se arranca porque llegó el mal genio. Y se esconde el gato. Yo tengo un gato que, bueno, no, mis hijos tienen un gato, porque a mí me mira de reojo, hermano. Estaba que no porque sea mal genio, sino porque como de chiquitito le hizo maviar, ahora ya me mira de reojo, hermano. Pero que Dios nos ayude, hermano, a poder demostrar el cambio. Qué lindo es cuando, como nueva criatura en Cristo, en el hogar hay armonía, hay paz, se respira un ambiente celestial, se puede vivir en la casa, se puede conversar, podemos ver cualquier cosa y podemos reírnos. Y aún, ¿no es cierto?, los hijos se pueden reír de su padre, de su madre, porque han pasado alguna cosa, ¿no es cierto?, o se vieron ridículos en alguna situación y no hay ningún enojo y todos nos reímos, ja, ja, ja, ja. Porque también tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos. Eso se llama sentido del humor, hermano. No, a mí nadie se ríe. No. Que no me falten el respeto. Yo soy un hombre de la casa. Ay, Jesús. Ayúdanos a ser amorosos, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos. Que Dios nos bendiga. Amén. Y mis hijos también se ríen conmigo. Yo me río con ellos. Me río de ellos y ellos también se ríen de mí. Pero nunca me han faltado el respeto. ¿Ve qué distinto? Que Dios nos bendiga. Amén. Ya me pastor nada más porque está muy larguero. Amén, pues, hermano. Le voy a hacer caso. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Y nos ayude a ser nuevas criaturas en Cristo. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Ay, ya mientras hablamos, pasa la hermana Antonia, mi hermano Ismael. Pasa la tira arriba, hijo. Mientras yo oro, ¿eh? Oremos al Señor, hijo. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, porque nos hablas hoy día por tu palabra, que tenemos que apartarnos de tantas cosas que aún se manifiestan en nuestras vidas, tal como le hablaste a los hermanos de Efesios, que tenían que cuidarse de hablar ciertas palabras que no correspondían, ser amorosos, misericordiosos, perdonadores, y a veces nos encontramos en la misma situación. Gracias por tu palabra, por tu consejo, porque nos enseñas a ser nuevas criaturas en Cristo, a demostrar lo que tú has hecho en nosotros. Padre, si hasta ahora no lo hemos hecho bien, te pedimos que tú nos des la gracia. Nos perdones primero y nos des la gracia para hacerlo mejor, para comprometernos contigo y convertirnos de verdad, para hacer tu palabra en nuestras vidas primero y que se refleje hacia afuera. Gracias, Padre, por la palabra que has hablado en nuestra vida. Ayúdanos a caminar como nuevas criaturas en Cristo, en una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Bien. vuelta. Vamos a estar en la danza número 34 de las carpetas. Hoy día... Thank you. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos a pedir la bendición del Señor. Si está enfermito, se rodilla. Supimos que nuestra hermana Magali salió todo bien, gracias al Señor. Amén. Su operación. Ya mañana la dan de alta, ¿no? Amén. Bien, bien. El Señor ha escuchado la petición también. Bien, oremos así. Señor, bendice a la gente. Vaya, pasa la agenda. Señor, bendice a la gente. Amén. Oremos. Padre amado celestial, te damos gracias por tus misericordias tan grandes. Padre, es momento de irnos a nuestras casas, pero queremos pedirte, Padre, que tú hagas misericordia con los enfermitos. Hay hartos enfermitos, Padre. Extiende tus manos, Padre. Unge a la distancia a todos los hermanos enfermos. Nuestro pastor que está un poquito gripado. Unge a la casita y sánala por misericordia. Levántala, Señor. Acuérdate de nuestro hermano Alberto, el tío Alberto, Señor, el tío de nuestro hermano Claudio Vargas. Haz una obra, Padre Santo, si tú quieres sanarla de esa enfermedad en la que tiene, Padre. Igualmente unge la distancia al yerno de nuestra hermana Carmen, Señor. Haz misericordia, Padre Santo, esa vida. Y así, Señor, unge a nuestra hermana Maricela y a nuestra hermana Nilda en Quilimarí. Y unge, Padre Santo, a la suegra de nuestra hermana Rosita en Puente Lauquén. Unge y sánale por misericordia. Padre, te pedimos este ungimiento, que tú lo confirmes. En nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Padre amado, gracias por el servicio que hemos tenido en este día. Acompáñanos, Padre, de retorno a nuestras casas. Esconde nuestras vidas. Protégenos, Padre, de regreso a nuestras casas. Y te agradecemos que tú has estado con nosotros. Has hablado de nuestra vida. Y ahora nos vamos contentos. Gracias, Padre. En nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios.